salí de tu casa. Dale, que ya empezó. Pasito más, por favor. Guarda la puerta, ¿eh? Next stop is Hope. Permanece a la escucha. Estás escuchando Salí de tu casa. Bienvenidos nuevamente a Salí de tu casa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Congreso. Yo soy Alejandro. Estoy junto a mis compañeros y amigos del programa. Chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, digamos. No, ¿qué pasó? Estamos miércoles, mitad de la semana. Es una mezcla, mitad de la semana, mitad del año, un poco de desgano. Parciales, finales, trabajos para entregar, una locura, ¿no? Yo me angustio por mucho menos que eso. A ver, si alguien me informa, ¿qué vamos a tocar hoy? ¿Tema? Hoy el tema es la comida del estudiante. Ya estamos. Creo que solamente a nosotros se nos da por hablar sobre comida a las 11 de la noche sin haber cenado. Sí, ¿no? Es como... Es una autotortura. Pero aprovechemos esto para, no sé, ir... mentalizándonos, o los que nos estén escuchando, que nos predisponen a prepararnos algo rico, no sé, si quieren, lo mandan acá, a la casa. Lo mandan acá, unos sanguchitos a la radio. Algo, no sé, un pollito al horno. Nosotros, mientras tanto, sobreviviremos a mate y les hablaremos sobre la comida del estudiante. Pero yo ya la considero una comida, el mate. ¿Ah, sí? Sí. Me levanto, lo primero que hago es prenderme un pucho y hacerme los mates. Hacer algo desayuno. Inherente al ser estudiante, el mate, me parece. Yo no tomé mate en mi vida hasta que vine para acá. ¿Viste? Eso es cierto. Eso es cierto. Y ahora también, o sea, me cuesta poderme tomar mate solo, porque es todo un proceso, digamos. El mate es esa cosa de compañerismo, que le pasas el mate al otro para que te diga algo por el estilo, y que solo pierde, es como que pierde una parte importante de sí mismo. ¿Qué vos decís, en forma de soborno? ¿Eh? En forma de soborno, claro. Te doy un mate, pero me tenés que contar. Básicamente, es una forma de combatir la soledad, digamos. Muchas veces el mate funciona como amigo, como compañía. Uno está solo estudiando a la noche, a cualquier hora, le das un mate que te haga compañía. Yo todavía no llegué a hablarle al mate. Hablarle al mate. O por ahí como esa gente que se la carga porque se cuelga con el mate y le dicen que lo estás usando el micrófono, ¿viste? Mientras hablan. Es la típica. Sí, esa es una forma de hablar. La que pone el mate chiquitito, así que ¿sí? Dos sorbos y ya te lo tomaste. No, bajón. O tenés esos mates largos, pero muy lavados. Entonces decís que se termine porque esto es un asco. Eso sí, yo tengo la costumbre que si me hago mate, no importa que esté lavado, que esté horrible, que sea intomable, no lo dejo tomar hasta que no se acabó el agua. Es la costumbre. Sí. No importa cómo esté, si me lo hice, hasta no se acaba el agua, no para. Gente. Pero bueno, es evidente que el mate forma, o sea, es casi una comida, cotidiano, claro, ¿no? Sí. Pero no es todo. No, o sea, ¿qué comida acompaña el mate? Eso iba. Una, no sé, una Don Satur. que no se escuche la marca. Unos bizcochitos. Claro. Unos bizcochitos. Pero vayamos más puntualmente a qué comemos todos los días. Lo primero, salchicha con puré, dijo uno por ahí. No. Churrasco, no. Hamburguesa, no. Yo ayer comí salchicha. Algo, cuando nos pinta, no sé, comer algo rico, algo producido, que tenemos que cocinar, por ejemplo, ¿qué es lo que nos sale de ese experimento o intento de cocinar? Mientras uno tenga ingredientes, pueden llegar a salir cosas como la gente. La cosa es que cuando no tenés nada, o sea, yo me encontré en la situación de tener hambre, querer comer algo, fijarme en la cena y tener un té de ananá, un poco de hierba y una cosa de... ¿Cómo se llama esto? De maicena, y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Seguro. No, porque me la como. Es un poquito complicado, bueno, comerse eso. Traté de mezclarlo todo eso, a ver qué salía. Cuando me di cuenta que no iba para nada, que no servía para nada, salí del supermercado. Y sí. Lo que suele pasar muchas veces es eso, es encontrar la capacidad con lo que tenés en la heladera cuando no tenés más que eso, porque aparte tenés 2 pesos en el bolsillo para tomarte el bondi para la facultad y volver, y decir, bueno, ¿qué hago? Nosotros en una época con mi hermana estuvimos comiendo a lo largo de más o menos 3 meses fideos. No, yo odio los fideos. Entonces, vos, la pregunta... Jodido, no sos estudiante si no te gustan los fideos. Yo soy carnívoro, 100%. O arroz. Claro, la pregunta no era qué comemos hoy, sino hoy los fideos con qué. Con un tomatito, con un tomatito, con un chorrito de aceite, con orégano, con albahaca, con un poquito de perejil, con un poquito de ajo, siempre algún rebusque. Yo me acuerdo los primeros días cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires, que quise prepararme una polenta con no sé qué cuerno. La cuestión era que era la primera vez que hacía polenta. Polenta mágica hecha en un minuto, tardaste una hora. Y las instrucciones, las instrucciones que vienen atrás del paquete no siempre son así. Yo las seguí al pie de la letra. Cuestión que terminó siendo incomible la polenta. No, fui y compré otra cosa hecha ahí, unos sanguchitos, algo para comer, porque eso era... No se podía tragar. Y lo había dejado arriba de la mesada. A la noche, cuando voy a limpiar todo, a lavar los platos y demás, no podía despegar el tenedor de adentro del plato. No. La lo polenta. Peor que puedes hacer es dejar la polenta o el puré, el puré. Frío. Yo te lo digo por experiencia propia, en realidad no tan propia. Mi viejo se cortó con un puré, con un cacho de puré seco. ¿Eh? Te creo. Date una idea, se cortó el dedo con un pedazo de puré seco. Así que ahora anda por la vida con un dedo menos. Bueno, no exageremos. No llegó a la amputación, pero por ahí anduvo. Y fue, llegó a... Lo que se hizo fue formar parte del conjunto de anécdotas increíbles. ¿Cómo sabes que estuvo con hipo durante 3 días? Complicada esa. Sí. Como la canción de Sabina, que, bueno, no es lo mismo, pero es del ataque de tos. Una cosa así, no podía hacer nada, no podía vivir. Ah, yo viví con tos mucho tiempo, pero eso es otra cosa aparte. Cuando vine a estudiar, descubrí una nueva clase de ser humano, digamos. ¿Viste? Como el Homo sapiens, digamos, nosotros somos el Homo sapiens. Estos son los HH, los hombres hervidores. Hierven absolutamente cualquier cosa que haya para comer. Nunca van a prender el horno, ni van a usar una plancha ni nada. Hacen arroz, hacen fideos, hacen salchichas, hacen pescado hervido, hacen verdura hervida, hacen papa hervida. Hacen churrasco hervido y esto es una milanesa hervida. Vi que fueron capaces de hacer. Es a lo que llega el estudiante a la hora de querer comer y no saber cómo hacerlo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Oyeron, ¿no? Oyeron, ¿eh? No, mira, siempre que salíamos con mi hermana a hacer las compras del mes, digamos, que en realidad tardamos muchos meses hasta calcular cuánto era la compra del mes, porque siempre comprábamos de menos o bueno. Sí, comprábamos de más, no importaba, pero después se nos olvidábamos por ahí que quedaba algo. Después, cuando hacíamos muy de vez en cuando nos mudamos, después 2 años descubríamos, no sé, cosas que estaban allá al fondo de la alacena, comida, no sé, o gelatinas que manda mi mamá, ¿viste? No sé, ahí aprovecho para mandarle un beso porque está escuchando. Pero era fideos y hamburguesas, siempre. Siempre era 2 paquetes de fideos y 1 caja de hamburguesas. Y pero no servía casi de nada porque llegábamos a mi casa de, bueno, ¿qué comemos? Los fideos y la hamburguesa. Y no duraba nada. Ah, sí. Definitivamente. Era, no había que dudarlo. Eran los fideos, la hamburguesa, salchichas, el freezer, todo. Pero bueno, sobrevivíamos de eso. Hasta que descubrís nuevas recetas que, por ejemplo, mezclando, no sé, arroz con hamburguesa sale algo. Tal que cual. Es rico. O con puré, o... A nosotros cosas nos pasó, así por el estilo. Nos pasó en el departamento que comentaba la vez pasada, que tenía la heladera que te daba los días de la semana. Sí. O sea que cuando llegaba el domingo, solamente podías guardar algunas verduras que todavía no se habían puesto feas. Ah, ok. Entonces, un domingo, mi hermana abre la heladera y había 2 zanahorias, 1 manzana y 1 botella de agua. ¿Y qué hicieron con eso? Rayó las zanahorias, rayó la manzana y quedó una ensalada espectacular. El ingenio ante todo. Teníamos además unas semillas que habían quedado de no sé qué cosa, le puso las semillitas arriba, no sabes. Una locura. Eso sirve si te gusta la ensalada, porque siendo, supongo que como Ale también, siendo carnívoros, no tocamos nada que haya crecido de la tierra. No. Yo al menos, para que califique y para que me lo pueda morfar, tiene que haber caminado por la tierra o nadado o volado en algún momento. Después de eso, si está muerto, bien, y si no, yo me voy a encargar de matarlo. Sí, no, esto hay que acompañarlo también con bastante hambre, que llega un momento. Domingo a la tarde, no hay nada abierto, decís, bueno. Sí, esa es la típica. Como el dilema con el saquito de té. De Pero yo creo que no es el problema de tener la comida para cocinar, sino creo que para ciertas personas, por ejemplo para mí, a mí me molesta ir y hacer las compras. Por ejemplo, comprar lechuga, tomate, zanahoria, para hacer una ensalada. Me gusta la ensalada, pero me molesta ir y elegir la lechuga, el tomate. Mira vos. No. ¿Sabes cómo se llama eso? Vagancia. Sí. Exactamente, sí. Sí, eso sí, cocino bien, ¿eh? Ah, bien. Pero no siempre, mira, yo ahora voy al supermercado chino que me queda cerca, pero una cosa que no puedo soportar es estar más de 20 minutos en un supermercado de cadena. No puedo, es algo, no sé. A mí... No puedo, la música me desespera todo, lo blanco, no sé. El hecho de ir a comprar a mí no me molesta hacer la cola para pagar. Si yo por ahí tengo todas las compras hechas, tengo el carrito lleno y voy hasta la caja y hay más de 3 personas adelante, tiro el carrito a la mierda y me voy. Busco en el supermercado. Bueno, eso también me molesta, pero es una cosa que encima mi mamá y mis amigas tienen una manía de se van a pasear al supermercado. Yo no soporto. Ese es todo un tema. No primero, soporto. Los estudiantes que viven solo deben saber ya esto. Si vas a la mañana al supermercado, no es por ser malo, pero está lleno de viejas. Sí. Y ponele que hay una sola señora o un señor nada más adelante tuyo en la caja. Te pones atrás y resulta que ese señor o esa señora se le pone a discutir por 10 centavos en un jabón. Y te hace, no sé. O justo se acordó que se había olvidado de comprar el papel higiénico. Entonces te mira y te dice, ay, pero no me dejas un segundito que lo voy a buscar. Y no se acuerda dónde está. Entonces está media hora, el cajero no te puede pasar a vos porque está en medio de la cuenta de la señora, en un desastre. A ver, espere. Quiero explicaros una sutilla. Programa de mierda hecho solamente para lucrar. Siempre dispuesto a aceptar el dinero turbio del gobierno del turno o de cualquier célula terrorista, si vamos al caso. Y si se creen, eso de hecho por y para estudiantes del sur son unos pelotudos. Como ese encefalograma plano de Harry que solamente dice idioteces, putea y se emborracha, creyendo que es el próximo Bukowski, aunque no sepa poner dos palabras juntas. El intento de médica que hace la boludez esa del clown, porque, hablemos en serio, son todos una banda de insoportables infradotados. Y la producción esa de mierda que tenemos, por favor, lo único que hacen es pensar en falopa mientras vuelan por la quinta nube de Úbeda. Hay forma de que casen una, como el estudiante de cine, que lo único que hace es cebar mates y pareciera que la madre lo obligó a participar del programa. O el conductor, vaga DJ, que no pone música en fiestas porque le jode que le pidan temas de los 80. Y en su lugar hace scratch. ¿Qué carajo es el scratch? Alguien me quiere decir. Y cabe agregar sobre la que lee la agenda cultural. Lea Herculia si las hay. Está Chachi mientras más se quiere distanciar del video, más se nota que le gusta la partusa. Qué buena música que pasa en esta confitería. Muy bien, nos matamos de risa recién con lo que acaban de escuchar ustedes también. No lo habíamos escuchado nosotros. ¿O no? ¿Eh? ¿Es verdad o no? ¿Qué cosa? Ahí, en medio, ¿no? Sí. Yo me reservo mis comentarios totalmente. Ya van a recibir carta de documento. Vamos a aprovechar a mandar unos saluditos que tenemos por acá. Vamos a mandarle unos saludos a Bárbara, que próximamente estará sumándose al grupo de periodismo en el departamento de producción. Lo decimos que... como si fuera una gran empresa, la verdad. El grupo de periodismo. Escúchame, tenemos de departamento de gráfica, mentís, de producción. Mentís. ¿Estamos seguros? Está bien, bueno, tenemos. Se va a sumar al programa, va a estar ayudando con la producción, con los la producción periodística del programa. Además, tengo saludos para mandarle a Juli, una compañera de la facultad que justamente hoy tocando el tema de la comida, ella se agarró una descompostura terrible por comer atún en mal estado, no sé cómo habrá llegado en eso, pero bueno. Esperemos que esté bien, ¿no? Claro. Sí, creo... no, está bien, nos está escuchando, lo mismo que Lucas y Mauro de allá de Luján y de Quilmes. Yo le mando un beso, bueno, un saludo a mi hermano y a mi mamá y a la Atre, una amiga mía. La Atre. Julia, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno... Hoy, ¿qué hacer? ¿Cómo? ¿Qué pensar cuando uno tiene que elegir un departamento para alquilar? Ayer le comentaba esto a Harry, el otro día en realidad, y Harry me dijo algo muy, muy importante: hay que ver el departamento. Claro, eso ante todo. Mi primer departamento me mudé sin haberlo visto nunca. Firmamos el contrato en la inmobiliaria y después nos llevaron a ver el departamento. Y no voy a seguir explayándome. Ahí fue cuando comenzó con los intentos de asesinato hacia vos. Más o menos, cuando el departamento se enojó conmigo. Así que eso es sumamente importante. Claro. Bueno. En lo posible, ver el departamento. Sí, dentro de lo posible. Y algo que quiero que lo digas ahora, con el tema de las garantías truchas. Comunicarle a la gente eso principalmente. Nunca compren una garantía trucha. ¿Escucharon, no? No sirven. Les van a estar sacando la plata. Conozco gente que pagó por la garantía trucha y que se quedó sin 200, 300 pesos. Infórmense bien qué otras posibilidades tienen. Hablen con la gente de la inmobiliaria. De hecho, yo traigo un par de tips al respecto. Pero no paguen garantías truchas. Claro, que la mayoría, ponele... Yo cuando estaba buscando departamento aparecían junto en los clasificados, aparecían... te ofrezco, o sea, te no, sirvo como garante, cosas así, que eso vendría a ser. Y en algunos clasificados inclusive dicen, no necesito garantía. Cuando te dicen, no se necesita garantía, llamen por teléfono y averigüen a qué se refieren con eso. Porque muchas veces, en realidad, lo que están haciendo es, de manera solapada, ofrecerte la venta de la garantía. Claro, y ahí te empernan. Y ahí te joroban tremendamente porque vos, aparte, estás faltando con las legislaciones. O estás... usando de garantía algo que no, en realidad no existe. Bueno, cosas a tener en cuenta en el momento de elegir un departamento. Para empezar, ¿en qué lugar te vas a mover? ¿A qué facultad vas a ir o si vas a trabajar? Y en función de eso, que el lugar donde vos elijas el departamento tenga movilidad para ir a ese lugar. Tanto colectivos como subtes. Esto es sumamente importante porque a veces uno puede elegir un departamento, está muy lindo, pero está como a hora y media donde tenés que ir y te querés matar. Ah, sí. Y otra cosa que, perdón, pero hay que ver el departamento cómo es de noche. Exactamente. O sea, no adentro, sino el barrio. ¿Cómo es? Eso precisamente es lo que tenía notado. Ah, mira vos, justo. Si es una zona iluminada, si hay circulación de gente, cómo es el barrio, cómo son los alrededores, si hay negocios, si no hay negocios. Eso es importantísimo, el supermercado, un kiosco. ¿Cuánto vas a tener que caminar a las 10 de la noche cuando tenés que comprar un paquete de galletitas? Y tenés que caminar 20 cuadras, o si a la vuelta tenés un kiosco. Recorrer el barrio, eso es muy importante también. En el departamento en sí, verificar todo lo que tiene que ver con conexiones de electricidad y de agua. Y de gas. Y de gas. Que no haya pérdida. ¡Lo agarró un ¿A quién? ¿A quién? Pero me parece que por acá hay gente que está haciendo comentarios. No, tiene la idea fija. Nosotros sigamos con el tema del departamento. No le demos bola a esto. Bueno, Se la... habrá sido como esto de del jarrón de cómo había sido el el jarrón de Susana era del esposo de Susana, por ahí era. Sí, no sé que te no pues mira cómo. El dice acá la producción que era el cenicero de pero Susana. Pero no había un famoso la que tenía en el jarrón. Coppola. Ven, se me mezclaron los cables ya. Sí, sí. Eso está falopeado. Y para guardar la droga dentro de un jarrón, la verdad que debería estarlo, ¿no? Bueno, así que una de las cosas que hay que tener en cuenta es eso. Controlar cómo están las luces, prender y apagar todas las luces, abrir y cerrar todas las canillas, revisar que no haya manchas de humedad, porque eso significa que algún caño está roto. Ah, a mí me pasó eso. ¿No? Recién pintado, sospechar. Todo, mi departamento me mudé recién pintado, todo limpio. Me dijeron, mira, hubo, me dijeron, un pequeño problema de humedad, pero ya está resuelto. Era una franjita de humedad que estaba del pasillo. Esto ya se va a ir secando, dijo, no hay problema. Recién la semana pasada, creo la anterior, me terminé de arreglar el problema de la humedad, que se había comido todo el pasillo, estaba goteando agua de la cocina y del lavadero, y se estaba metiendo en mi habitación también. Qué así bárbaro, que hay que tener cuidado. Oyeron, ¿no? Oyeron, ¿eh? Después, otra cosa a tener en cuenta también importante es ver cómo está el edificio, en qué estado está, porque eso te va a dar una idea de cómo funciona el consorcio de ese edificio. Si funcionan los ascensores, si cómo están las paredes. La vez pasada fuimos con mi hermana a ver un edificio que estaban las paredes venidas abajo y todos los caños se veían y todo. Cuando veas una cosa así, sospecha. No es Art Deco. No, para nada. No es Art Deco, no estamos en un museo moderno. Claro, no, señores. Son literalmente cañerías y una pared que se vino abajo. Si hay una pared que se está viniendo abajo, el estado del departamento no debe ser mucho mejor. Y otra cosa, el tráfico que hay en la calle. Si estás en un primer piso, un segundo piso, pasan colectivos o no, créase o no, para estudiar es molesto. Tener, no sé, 25 líneas de colectivo que te pasan cada 2 segundos, porque no es cada un minuto ni cada 5. Tal cual. Si vos vas a ir a un departamento que está en una calle donde pasan muchos colectivos o está cerca de las vías del tren, trata de buscar un departamento más alto. Ni primero, ni segundo, y te diría que hasta tercer piso no. No. Mira, yo vivo en un piso 11 y siendo pasa línea de colectivo por la avenida que tengo abajo de casa, es la avenida principal en la que todos salen el fin de semana. Vos también la tenés adentro. Así que constantemente están pasando esos autitos con los bajos al palo y la música de mierda. Yo, tratando de resolver eso, porque en cierto punto se pone muy molesto, estoy en trámite para conseguir lanzagranadas. Que después que los pruebe con los tipos que pasan por la calle, lo voy a probar con la producción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nos dice acá Gonzalo algo muy interesante: no ir un domingo a verlo. No. Porque el ruido, los vecinos, no cómo están. Está funcionando, no se ven. Los colectivos que pasan no son los mismos que van a pasar durante la semana. Muy buena data. Los negocios que vayan o no vayan a estar abiertos, eso no lo vamos a saber si pasamos un domingo. Y otra cosa, tratar de ir a verlo un día con sol. Sí, porque cierto. Siempre te lo venden como que es un lugar. Hoy no, porque está nublado, pero está. Cuando hay sol es súper luminoso y después te querés morir porque es una cueva oscura. Sí. Que no ves al sol, pero... Saliste a la calle y viste que el sol salía del otro lado, viste, y después quedás medio ahí. Mi hermana había alquilado un departamento que para saber si era de día, si era de noche, si llovía o no, había que bajar, salir a la vereda, doblar la esquina, y ahí recién te enterabas. Ah, bien. Caminar 3 cuadras. Así que eso también a tenerlo en cuenta, si es... El mío decía vista a la plaza. Seguramente tenía vista a la plaza, pero antes que le construyeran el edificio estaba enfrente. No actualizaron el anuncio. Claro. Otra cosa también a tener en cuenta, sobre todo en las zonas de Palermo y en zonas que se inundan, es si es una calle que se inunda. A mí me quisieron vender un departamento, alquilar, perdón, ojalá vender, un departamento muy barato, precioso, y tuve la suerte que un amigo me dijo, ni loca alquiles ahí porque eso se inunda, y fue esta zona de Palermo que todo este año estuvo inundada, un metro de agua, la gente no podía ni entrar ni salir. También hay que averiguar esto, porque acá en Buenos Aires nosotros estamos acostumbrados a que allá llueven 2 gotas y nada más. Sí, no pasa nada. Pero y en el caso de ese, ¿cómo se averigua? Que vecinos, o sea, comerciantes. Hablar con los vecinos. lo importante cuando recorres el barrio es eso, hablar con los vecinos a ver si es una linda zona, preguntar, che, ¿sabés si esta zona se inunda? Ver si tiene el portoncito ese que le ponen en la puerta, ya si ves eso ya tal sabes. Tal cual, tal cual. Si no te dicen nada, te fijas a dónde llega la mancha de humedad en la pared de la fachada. Eso también, ¿viste? Hay que tener buen ojo con las cosas tan chiquititas, así como la humedad, la manchita esa de humedad que vos no sabés si después se te va a venir la pared abajo mientras dormís o no sé, no sabés nada. A ver, espere. No, porque mira cómo. Estás en Radio Érica. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudios profesionales. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Chats, foros, blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Si te perdiste el programa anterior, esto fue lo que pasó en Salir de tu Casa la semana pasada. Bienvenidos nuevamente a Salir de tu Casa. Soy Alejandro, los estaré acompañando junto a mis compañeros, amigos, durante la próxima hora. Ah, sí, así que gente al pedo, prepárese. Porque vamos a estar tratando un tema bastante jorobado, ¿no? Delicado, cuanto menos. Entonces, yo cocino y lavo los platos, esa es la regla de la convivencia. Sí. ¿No? Yo cocino y lavo los platos, después yo hago eso, lo que es limpieza del departamento se arreglamos entre los dos. Creo que sí, y al mismo tiempo creo que no. Lo que es limpieza del departamento se arreglamos entre los dos. Sí. Escúchame, en el placar tengo la... Entonces siempre esta meditación, porque es la única forma de conectarse a internet en toda la casa. Y ese lo tenemos adentro. ¿Qué hago? Sí. Mejor dicho, nos mal arreglamos entre los dos. Sí. Sebastián Macramé Rastas dice: y me fui a vivir con mi novia y ahora a la novia no se la aguanta más. 4372-6278. Llámanos. Te estuve llamando. No llamaba a Badía y tampoco me pude comunicar. Vamos a reinaugurar la columna literaria de Harry. Harry, ¿qué? Todo suyo. Esperan demasiado de mí. Hija del orto. No, o sea, no tengo ni más por la idea. La verdad que... Sí, hay que aprender a hacer para... Pero bueno, la cosa yo viví solo 4 años y medio en un departamento miniatura. Así que como gran parte del tiempo no veía a nadie, no hablaba con nadie. Mucho tiempo... Están casi aburridas. Como un domingo sin fútbol, si hacemos una pajilla. Sí. Lo jodido es cuando uno empieza a no gustarse a uno mismo. Pero es un desviado. Mi hermana pide, muy enojada. Está bien, me parece perfecto. ¿Qué es lo que les molesta a los demás, por ejemplo? ¿El tema de convivencia? La condición humana. Historia de un hombre solo. Soy incapaz de procesar mis absurdos pensamientos. Desde el oscuro quilombo de mi mente, un vómito espeso de frutos inmaduros y cretinos en eterna incubación se asoma para atormentarme. Me costó mucho cegar al ser moral y adiestrado. Ahora que la agonía de ese sujeto que era yo ha terminado, puedo asegurar que soy libre. A veces mis dolorosas decisiones me desconciertan y no me reconozco, y eso me divierte. Otras veces, cuando la noche me aprieta la cabeza, cuando el silencio se burla de mí, haciéndome escuchar alaridos guturales y jadeos que ya no reconozco, me acuerdo de la gente que se ha ido. Imagino mis ojos en blancos por fuera y miro para adentro. afuera. Me observo con un extraño y fanático cuidado, como con miedo. Y veo con dificultad los rincones polvorientos. Un viento apestoso hace remolinos pestilentes y nubla todo. Ahora sí, creo que la bestia ha tomado el poder. Y ya era hora. Estoy seguro que usted, tan lejos en tiempo y espacio, comprende a lo que me refiero. Después de todo, y en un ámbito tan obscenamente manoseado como la vida, ¿quién te dice cuál es el límite de tu inconsciencia? Tu cara pesa en mi memoria. Una tonelada de miedo. Se me cerraron los puños en esta suerte de desierto. Puedo otra vez, no me importa si volvés, pero que no sea hoy. Puedo otra vez en la casa del ayer. Escucho el grito del deseo y permanezco casi inmóvil ante el embate de lo nuevo, porque un hombre siempre sabe cómo escapar. Chachi. Sí, ahora. ¿Agenda cultural? Sí, voy a comentar. El programa pasado había empezado a tirar unas líneas de lo que empezó hoy, que es la tercera edición del Ciudad Emergente, que como ya había dicho, va a haber música en dos escenarios, que todas las actividades del Ciudad Emergente van a ser en el Centro Cultural Recoleta, que está en. Vendría a ser al lado de Plaza Francia. Va a haber música en dos escenarios. En la terraza, que el que pasó por ahí los fines de semana siempre hay alguna banda o se escucha música. Y en la sala Villa Villa, que es adentro del Centro Cultural. También va a haber un ciclo de cine de rock. Van a ser documentales o ficciones, pero de rock. En el microcine, que está dentro del centro también. Muestras de arte y de fotografía, que ya había comentado que eran músicos mostrando su arte, pero como artistas plásticos. Muy bueno. Bueno, también va a haber poesía y música, DJs y VJs, o sea, música y videos o imágenes. Las actividades permanentes son todas desde hoy hasta el 6. De 3 de la tarde a 9 de la noche, más o menos. Eso igual se lo pueden fijar bien en la página, que es www.ciudademergente.gov.ar. Y ahí están todos los datos bien. Bueno, como hoy arrancó con Lementets y Marlango, que eran recital a las 7 de la tarde y a las 8. Y mañana empieza a las 5 de la tarde con recitales. Y también a la misma hora hay una función de cine, así que si no te querés ir a ver la banda, te vas a ver una película. Y después recorrer, obviamente recorrer, porque todo el tiempo, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, va a haber actividades, cambiando, danza callejera, graffiti, de todo. El viernes empieza a las 5 de la tarde con recital en la terraza y termina a las 22 con un show internacional sorpresa. Que esto, como, a mí como me funciona, ¿no? Qué fácil que soy porque me dicen sorpresa, intriga, todo. Bueno, yo voy para ver qué hay, ¿viste? No, lo mismo que está prohibido, bueno. ¿Y se sabe? Entonces, tiene ese gustito. No, no se sabe, por eso es sorpresa. Así que capaz que me pego una vuelta para... Porque conmigo funciona eso. Soy de la generación de la publicidad, ¿viste? Yo veo y quiero. Como me arrepiento de haber dicho eso. Pero bueno, no importa. El sábado 5 también va, las actividades empiezan a las 3 de la tarde. Y el microcine, que yo esto lo recomiendo... A las 4 de la tarde se va a presentar el documental Morrissey, el que puso la M en Manchester. Ah, sí. Es en inglés sin subtítulos, pero solamente al principio de la película y al final se necesitan... o sea, hablan cosas que no sean de las canciones. No me digas, ¿qué tal? Y el sábado 5 termina a las 9 de la noche con un recital de Poncho en la... Poncho es la banda. Uh-huh. Son todas bandas nuevas, que yo la verdad no había escuchado ni de la mitad de ellas, pero me voy a acercar a ver qué onda. ¿Qué tal suena? Y ahora pido totalmente, cambiame la música. Porque esta es la recomendación especial y efusiva de producción. Apa. Que mañana el recital que cierra la jornada vendría a ser... Es de Mad Professor junto con Nairobi, que es una banda argentina. Mad Professor es un DJ, productor y percusionista y cantante que es de acá, de Sudamérica o Centroamérica, que se fue a vivir de muy chico a Londres y bueno, hizo todo esto, ¿no? DJ, productor, qué sé yo. A ver, dejámonos escuchar un ratito a ver qué onda. Toquecito. Bueno, vuelvo a recordar la página, que es www.ciudademergente.gov.ar, que métanse ahí, también hay videos, hay imágenes de todas las bandas que van a estar. Yo hoy estuve chusmeando un poco, hay algunas cosas muy buenas, cosas medio raras, así hay un muchacho que se llama Electrochongo. ¿Electro qué? Electrochongo. Medio raro lo que hace, pero está bueno. Okay. También hay una banda que se llama Chúcaro, que mezcla todo electrónico pop con ritmos folclóricos. Por el Chúcaro. Uh-huh. El Chúcaro era una figura de folclore muy importante. Todas cosas raras, fusiones que se podrían llamar, o nuevos estilos. Sí, una onda tangueto, ¿no? Con lo que hacen con el tango, lo hacen ahora con folclore. Sí, igual tangueto está mucho más cerca de ser tango algo a ser una fusión. Sí. Una fusión es como dos cosas totalmente diferentes mezcladas que... Mirá vos. Sí. ¿Por sí. qué? Me ahorro juicios de valores acerca de la fusión de electrónica folclore. Bueno, pero para gusto están los colores, así que... No. Siempre está bueno primero escucharlo y después... Después criticar. Sí, pero yo soy prejuicioso de mierda. Otro dato, mira, que esto está también interesante. Un ciclo de cine de documentales de los pilares del punk. Eso. Del estilo de música. Es durante el mes de junio, o sea, durante este mes, todos los miércoles. Empezaba hoy, pero bueno, para la próxima semana ya van a saber para poder ir. Que, bueno, hacen referencia a los documentales, a la trayectoria de músicos y bandas, obviamente que hicieron, que fundaron el punk o que lo perpetuaron hasta los siglos de los siglos también. Belonio Bar, que está en Montevideo 175, acá en Congreso. No, acá nomás. Sería Montevideo y Mitre, me parece. Open. Sí, acá, llegando a Camperón. Claro. A las, o sea, los documentales son a las 9 de la noche, sale 10 pesos la entrada y con una consumición. Así que tranqui, es baratito porque además vas, te divertís, seguramente van a poner algo de música. Relaciones, chicas, salidas. Claro, un poquito de todo. Otro hace mucho cine, perdón. Otro ciclo de cine que se hace en la biblioteca Ricardo Giraldes, que es Talcahuano 1261, sería entre Juncal y Arenales. Lo ubican más o menos, es Barrio Norte. Ni enterado que hay una biblioteca en esa zona. Y hay bibliotecas en todos lados. En todos lados, por suerte, ¿no? Esto es todos los jueves hasta el 22 de julio, a las 7 de la tarde, tempranito. Y en junio se hace un ciclo de, o sea, se van a presentar películas de cine argentino moderno y empieza el 3, o sea, mañana, con la historia oficial de Luis Puenzo. Buena película, muy buena película. Después en julio del mes que viene sigue con cine italiano. Y es gratis. Espere. Es gratis. Quiero explicaros una sutilla. ¿Crees que no tenés lugar donde escuchen la música que haces? ¿Querés difundir tu música? Envíanos un mail a salidetucasa@hotmail.com. Y si en tu banda hay un integrante de la provincia de Chubut, nosotros nos contactaremos con vos para pasar en el programa tu música y las próximas fechas en las que toquen. Acordate de poner en el asunto Artista del Sur. Desde el viento en la montaña hasta la espuma de... Perdón, me colgué. Cosa era gratis, Dios. No importa, era gratis. Hablando de cosas gratis, pedimos a Sergio y René comunicarse con producción, por favor. Pues estamos... Llamado a la solidaridad. Sí, no sabemos si se fueron a la legión extranjera o qué pasó. Acá hay apuestas de que están en Paraguay. Ah, puede ser, ¿no? No sé, yo de eso no estoy enterado. Julia, bueno, saludos. ¿Y en qué andábamos? Acá tenemos un par de comentarios acerca de lo que hablábamos antes del departamento. Tomás nos dice que a la hora de alquilar, si el departamento hay que ver si es cómodo, medianamente cómodo, si es una pensión, ver qué pensión es, con quién vas a vivir. Y esto lo podemos, a los que escucharon el programa pasado, pueden haber ciertos problemas de convivencia. También preguntan, ¿qué pasa cuando no tenemos garantía? Porque en muchos lugares, ¿qué te piden? Garantía de capital. Sí. Claro. Garantía de capital, todos. Garantía de capital. Ya dijimos hoy temprano, no compren garantías, lo volvemos a decir, lo repetimos hasta el cansancio. ¿Qué podemos hacer? Existen varias opciones. Para la gente de Chubut, el banco de la provincia de Chubut puede llegar a servir de garante. Uh-huh. Uno de los requisitos es que alguna de las personas que vayan a firmar el contrato de alquiler estén cobrando por el banco de la provincia de Chubut y van a cobrarles un porcentaje del 5% del valor del alquiler cada 3 meses. Así que si alguno que no tiene garantía tiene esta posibilidad, se puede acercar al banco de la provincia de Chubut más cercano y averiguar, el resto de los Chubut datos. Amigo. Averiguar el resto. El único que hay en capital. Exactamente. Otra posibilidad es ofrecer pagar entre 5 o 6 meses adelantados y que esto quede como una especie de depósito hasta que termina el plazo del alquiler. Y luego de esto se lo devuelven. Recuerden que esto tiene que constar en el contrato. ¿Sí? Si se utiliza esta plata como garantía, esta plata va a ser devuelta, tiene que constar en el contrato. Eso es todo un tema. Mejor asesorarse con un letrado y no leer el contrato y hacerme así. Lo entendí perfecto, lo firmo, ¿no? Tal cual. Llevárselo un día y hacerlo ver. Siempre, siempre lean el contrato. Lean lo que están firmando. Sí, no sé, si no entienden un pomo de lo que dice, bueno, algún amigo estudiante de derecho o algún escribano o algo. No estudiante, pero que sea un profesional. Bueno, pero si no puedes acceder a un profesional, algún amigo, alguien que tenga una mera idea de, no sé, ¿de qué está diciendo ahí? Claro, todas las palabras esas raras que dicen en todo el contrato, bueno. Básicamente. Bueno, tenemos también un par de personas que nos están escuchando y que nos pidieron que le mandáramos saludos. Pero cómo no. Está Justito, que dice que está en un ciber aburrido, que hay una sola persona, que por favor le mandemos saludos porque con nosotros se está entreteniendo un rato. Yo aprovecho para mandarle un beso grande a mi sobrino Matías Padín. ¿Tú qué coño eres? Pero que está escuchando, pero bueno, por lo menos. Es el fantasma del grupo. Tenemos, sí, hay un fantasmita que está por todos lados, viste, cada tanto hace un comentario. Bueno, digamos, se llama Hernán. Seba Mates, están muy buenos. Está bueno, sí, cuando lo arregla. Está falopeado. ¡Ah! ¡Epa! ¿Qué es eso? La acusación. Otro fantasma. Queremos mandarle un saludo también a Mario, que nos empezó a escuchar hoy, y esperemos que nos siga escuchando los miércoles, que es de San Martín de los Andes, así que un saludo muy grande. Qué lejos, qué lindo ese lugar. Sí, precioso, es hermoso, hermoso. Así que bueno, esos son los saludos que tenemos en este momento. Bueno, no sé, ¿ya estamos? ¿Nos vamos? ¿Qué dicen? Todavía tenemos un rato más, vamos a joder un poco más, a ver, ¿con qué podemos joder? ¿Con qué podemos molestar a la gente? Claro. ¿Quién quiere comentar la peor comida? ¡Gratis! Ok, esa es una forma, pero creo que sale todo saturado, pero bueno, es una forma. Yo quería saber cuál era la peor comida que habían tenido que comer en un momento de desesperación. Volviendo al tema de hoy, porque me quedo con la intriga y no les pude preguntar. ¿La peor comida? No, porque me la como. No. Mirá, una tarta de a la noche de hace 3 días. No puede ser que haya comido eso yo. Sí. Asquerosísimo. Una vuelta yo entre corridas tenía, no sé si media hora para comer algo. Y bueno, comí una polenta así sola. No tenía caldo, no tenía queso, no tenía nada. Tenía solamente polenta, así que agarré. ¿Eh? Esa que se le da a los perros. Claro, ¿sí? Eso lo comí, me tuve que ir. Pero era cuestión de que no podía ni siquiera ir a comprar una galletita, un pedacito de pan para comerlo, nada. Así que me comí ese pedacito de polenta. Quedé triste. Yo tengo que hacer una confesión. Ojalá que mi hermana esté escuchando en este momento porque se va a matar de risa. Vivíamos en una casa sin horno, la cocina, solamente dos hornallas y se nos había antojado comer tarta. Pero vete aquí que para lo único que nos alcanzaba era para comer, para un salchichón primavera. Así que compramos masa de tarta, agarramos el salchichón primavera, lo cortamos en pedacitos, lo mezclamos con cebolla e intentamos con una sartén hacer una tarta. Muchachos, no lo intenten. Me estaba diciendo que le salía y ya estaba, ¿eh? Sí, no era amaguido. Claro. La comimos, porque teníamos mucho hambre, pero no fue la mejor de las ideas. Ay, sí, esa manía de no desperdiciar, yo también me comí igual. Por Dios, no puedo más con esto. Esto es mucha presión para mí. Hay que cuidarse de producción. Voy a explotar en cualquier momento. Encima hoy hablamos de comer, ¿sabes? ¿Sabes todas las cosas que sí, de acá sacan resumen para tres programas más? ¿Vos, Harry? Yo, en este caso, no fue en una situación de emergencia, no tener nada más que cocinar, pero hice una combinación que no tendría que haber hecho. Yo estoy acostumbrado a hacer las hamburguesas, de hacerlas yo, con carne picada. Y me quedaba un poquito de carne picada de carne y un poquito de carne picada de chancho. Mezclé las dos cosas, le puse nombre, se llama Bancho esa cosa. Claro. Y pega como una patada en la cabeza. No probarlo. Nada otra más. Cosa para no probar. Bueno, gente, se nos ha acabado el tiempo. Nos estaremos viendo el miércoles que viene. Bueno, saludos. Chao. Escuchen que es gratis.